Bueno, Adri, ¿qué significa, no, estar en este evento, no, ser parte de tal vez uno de los embajadores de la Liga Nacional, pero con Under Armour, una marca importante, no, en todo lo que es el deporte? Sí, es un avance donde realmente se ve poco, ya de a poquito van apareciendo marcas y bueno, creo que en este caso con la empresa, con GP Sport, que bueno, que nos da esta posibilidad de representar a, en este caso a la empresa y bueno, muchos jugadores de la liga pueden invertir la marca, así que nada, contento y esta iniciativa sirve como para que otras marcas se ayuden al deporte, en este caso al básquet. Bueno, y en este caso ya estrenando llantas para lo que se viene, son partidos importantes contra San Lorenzo, ¿no? Sí, bueno, no sé si van a salir con San Lorenzo, ya venimos con otras que también son Under Armour, así que nada, vamos a ver si para el comienzo de la liga salen. Bueno, ¿cómo ves estos dos duelos en el cual también me imagino hay una ilusión de poder seguir en carrera en el Super 20? Y bueno, somos conscientes de que tenemos que ganar los dos partidos. Prácticamente al perder el otro día con Comodoro, eso nos generó que sea un todo nada con San Lorenzo. Y así que bueno, nada, somos conscientes de que tenemos un buen plantel, que podemos dar pelea. Y bueno, todavía tenemos que seguir corrigiendo cosas de una pretemporada que no fue la mejor y que tenemos que ser conscientes de que bueno, que se puede, que ya el equipo está mejor y que bueno, con el tiempo seguramente daríamos pelea. ¿Van por la revancha de lo sucedido en lo que fue la Liga Nacional, en unos playoffs tremendos con San Lorenzo? No, porque son, en este caso es un equipo diferente, otro entrenador, y obviamente está eso de que se hizo un muy buen playoff, se compitió por sobre todas las cosas, sabiendo que hoy por hoy San Lorenzo es un equipo que está un pasito por arriba del resto, eso no hay duda, pero que bueno, creo que somos competitivos y podemos darle pelea, como te decía antes. Bueno, sí, da la sensación que este Boca, si bien está en formación, por lo que vos mencionás y por lo que dijo Guillermo Narvarte el día sábado en Uno contra Uno Televisión, que fue una pretemporada típica, ¿no? En el medio del torneo Interligas, el equipo incompleto, después la llegada de Martín Leiva, ¿no? La búsqueda de extranjeros que finalmente no llegaron o que van a llegar más adelante. ¿Cómo ves a Boca para el futuro? Nada, tengo las mejores expectativas, con ganas de superar lo que hizo el año pasado. Creo que tenemos un muy buen bloque nacional, que eso me parece que es una ventaja a la hora de afrontar todo lo que viene. Es una liga larga, la nuestra, entonces genera que bueno, que sea en este caso muchos partidos donde vamos a tener que rotar mucho. Somos un equipo grande, digamos, de edad, y que bueno, somos conscientes que tenemos que llegar bien, sobre todo en los últimos dos o tres meses de la liga, que es donde bueno, digamos, los equipos empiecen a posicionarte para que está cada equipo, sabiendo que hoy este formato es otro, ¿no? Donde entran 8 solamente a playoff y después si no te tocaría jugar por un torneo internacional, ¿no? Sería. Así que nada, con la aspiración de superar lo que fue el año pasado, porque, bueno, como te decía, tenemos un lindo grupo nacional que obviamente hay muchos chicos que han ganado y la idea siempre es estar arriba. Gracias y lo mejor. Nada,